El día viernes a las 20 horas aquí en el Centro Municipal de Cultura vamos a estar presentando esta selección de obras que realizó Guillo Espel, compositor, guitarrista, arreglador. Guillo seleccionó obras del compositor Manolo Juárez para este programa que se titula Juárez desde Juárez, que está pensado para piano solista o piano y orquesta. Y para este programa nos va a estar acompañando Fernanda Morelo, quien está aquí a mi lado y te va a contar, les va a contar un poco más acerca de estas obras. Entonces, buenos días, Fernanda, bienvenida, y comentanos un poco entonces desde vos, artista, cómo te preparás para este viernes, cómo se preparan todos, qué puede esperar la audiencia, ¿no? Hola, es muy muy lindo, mi primera vez en Viedma, así que feliz de estar acá con esta orquesta filarmónica que tienen, que de verdad me parece una joya que esto suceda culturalmente en la Patagonia, y que tengan al maestro Martín Fraile como líder. El fallido no es casual, porque digamos él tiene una manera muy cálida de ejercer la autoridad y muy cercana, y creo que eso se nota en el nivel de gusto y de relajación con el que la orquesta toda toca, así que lo estamos pasando muy bien. Y todo esto además es súper relevante, porque como se trata de música de inspiración popular, tenemos que encontrar una dimensión del swing que algunas veces los que estamos formados en la música clásica nos cuesta. Así que está siendo una experiencia realmente fascinante. El público se va a encontrar con una dimensión de música sinfónica atravesada por chacareras, bagualas, zambas, y de muy hermosa escucha. Día viernes a las 20 horas aquí, con entrada libre y gratuita, como todos los espectáculos de la Orquesta Filarmónica de Río Negro.